musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian el estreno de Space Force. El próximo 29 de mayo llega a Netflix una nueva serie que unirá a dos de las mentes creativas de la aclamada comedia The Office. Steve Carell y el guionista Greg Daniels se unen en la ficción, donde el actor interpretará al destacado general Mark Harnert, quien es puesto al mando de la Fuerza Espacial, rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, creada por Donald Trump. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.